Radio A, Radio A, FM 88.7, la radio pública de Avellaneda. Estamos en comunicación con Gustavo Belingeri, secretario gremial de Tzatzait. Acá estamos con una medida de fuerza que venimos realizando en los canales abiertos, en las productoras, en las señales, como indicaban ustedes, en reclamo de reajuste de la revisión salarial que está firmada en el convenio vigente que culminó en septiembre, el convenio salarial, y que bueno, hasta ahora no nos hemos podido poner de acuerdo. Ajá. Hay un desfasaje notorio entre lo que firmamos, que es un 35% de valor, y la inflación del periodo, que fue alrededor de 55%. Entonces hay como 20 puntos, son muchos puntos. El salario en ese nivel de porcentaje de diferencia se deteriora enormemente, tiene un deterioro sobre la capacidad de compra de 20 puntos. Ha existido una oferta muy chica, sí, de 5 puntos, que bueno, nuestro entender es una propuesta que afianzaría una pérdida muy grande, ¿no? De ser así. Entonces esto es lo que estamos reclamando, con medidas de fuerza muy importantes en cuanto al acatamiento, se están haciendo en toda la Argentina. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, hola, ¿qué tal, querides radioescuchas? Bienvenides a la edición número 190 de Caja Negra, Archivo de Radio. Un programa donde encontrarán las noticias más importantes de la semana, abordadas desde algunas de las producciones radiofónicas que aún persisten en nuestro lado preferido del éter. Mientras nos ponemos en marcha, pueden ingresar, por supuesto, al Facebook de Caja Negra. Allí, dejarnos un mensaje y también participar por el sorteo de un libro, gentileza de Editorial Sicus. Ahora sí, la actualidad argentina pasa por la siguiente selección. Inicio de itinerario. La necesidad, digamos, de encontrarnos, de visibilizar en el espacio público, en las calles, una demanda que históricamente ha estado invisibilizada, digamos, ¿no? A mí, Juan, me parece que el gobierno desde un principio, transparencia, lo único que logró, transparencia cero. La Argentina tiene una capacidad potencial para, no solamente para pagar la deuda, sino para crecer, que es lo que uno está esperando, digamos. Y esto es lo que ponemos en juego, y por esta razón después nos convoca. No hay otro organismo que haya investigado un archivo de inteligencia en Argentina. Las 7 empresas que se dedican a estrenar solamente cine argentino y las 80 películas por año que representan, estamos hablando de un porcentaje altísimo de películas nacionales por año, dejarían de existir. Tenemos la problemática de la inserción dentro del mercado laboral formal. La violencia institucional y la discriminación, la violencia y la persecución. La plata está, solamente hay que tener un ánimo político. Darle visibilización, visibilidad a los pueblos indígenas, es decir, poder saber cuántos somos. Él nunca nos puso una condición para salir al aire, ni cuando nos brindó un segmento de su programa, ni cuando nos llevó como invitados en la radio o en la televisión. Caja Negra. Y el apoyo a la ciencia y a la técnica argentina fue en detrimento sostenido. Archivo de Radio. Thank you. A medida que los actuales dirigentes de Macondo abandonan el barco, ya sea arrojándose al agua o huyendo en lujosos yates, más se acentúan las medidas que perjudican al pueblo, y hoy le toca el turno al cine a través de la vulneración de la cuota de pantalla de producción nacional, dejando indefensa a la industria cinematográfica argentina en lo que sería un certero ataque a nuestra cultura. Así explicaba un poco de qué se trata todo esto Manuel García en Siempre Soy, en AM530 Somos Radio. Así que este fue el resultado: Argentina 0, Hollywood 1. Somos todos un equipo. Somos todos un gran equipo. Somos tu equipo. Somos tu radio. Somos Radio AM530. Manuel García, que es presidente de Cadicine, la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos, lo va a aclarar mejor. Efectivamente, esta resolución nueva, que es la 1515, es una resolución que modifica la 981, que es el apoyo a la distribución que mencionabas, y que es un apoyo llamado Premio Incentivo a la Distribución, cuyo espíritu, como el nombre indica, es generar más y mejor distribución, o más y mejores estrenos o promoción de un tipo de cine nacional que muchas veces ve condicionada, complicada su acceso a las salas o a los medios y por lo tanto al público. Esa resolución del 2013, la 981, funcionó hasta acá como una forma para que los distribuidores que no pueden vivir de la taquilla, o sea, de la venta de entradas, que es el ingreso histórico de los distribuidores, o sea, compartir un pedacito de lo que queda de la ganancia por entradas, bueno, dado que eso era difícil, se instrumente este apoyo para que los distribuidores tengan algo para aportar al estreno y también algo para poder sobrevivir o costear sus propios honorarios. Esta nueva resolución modificatoria lo que hace es pedir una rendición, pero el esquema de rendición que propone, y que es el esquema de rendición tradicional en el Instituto de Cine, imposibilita o complica, digamos, a un punto, digamos, de la inviabilidad, la posibilidad de que el distribuidor pueda cobrar su propio servicio de ese premio, con lo cual va a tener plata para hacer afiches, pero no va a tener plata para poder costear su propio trabajo, que tiene que ver con programar las películas, a conseguir las salas, organizar la promoción, administrar los ingresos y egresos, en fin, todo el laburo de producción del estreno. La resolución está publicada, con lo cual esto va a suceder, a menos que algo entre acá y el primero de enero lo cambie. La resolución se implementa a partir de 90 días, o sea, es enero del 2020, con lo cual va a entrar ya en el rango de una próxima gestión del instituto, que esperamos, imaginamos que va a cambiar. Y siendo así, digamos, a partir de ese momento la distribución es una actividad inviable, se vuelve una actividad inviable, con lo cual las 7 empresas que se dedican a estrenar solamente cine argentino y las 80 películas por año que representan, hablando de un porcentaje altísimo de películas nacionales por año, dejarían de existir y dejarían de participar de la cartelera y de la industria audiovisual argentina. Manuel, esto perjudica, además del cine argentino independiente, también a las películas que no vienen de Hollywood, al cine, no sé, chino, coreano, francés. Bueno, en realidad nosotros en la Cámara trabajamos con distribuidoras que, como esta que mencionaba, trabajan solo con cine nacional, otras que hacen cine argentino y extranjero, y otras que hacen solo cine extranjero, siempre independientes, o sea, empresas como Zetafilm, CDI, IFA, Impacto, son empresas que se dedican a, como decías, cine asiático, cine europeo, y la verdad que son las empresas que están en el peor de los mundos, porque digo, no tienen ni las normativas y regulaciones del Inca, que aún mal implementadas o inexistentes, ayudan un poco al cine argentino, como la cuota de pantalla, por ejemplo, y tampoco tienen el poderío económico de las producciones de Hollywood, con lo cual están tratando de sobrevivir en esa agua intermedia, y vemos el resultado en la cartelera, ¿no? La baja que hay en la oferta de cine europeo o de diversidad, cultura extranjero en la cartelera nacional es preocupante. La primera lectura que uno puede hacer es que quieren favorecer, digamos, al cine de Hollywood. No sé si hay mucha más lectura que esa. Bueno, digamos, el efecto directo o indirecto es ese. La verdad, ¿por qué lo hacen y por qué lo hacen en este momento particular de la gestión? Es un poco incomprensible. Nosotros estamos a favor de que haya una rendición, más allá de que haya un tema jurídico, es decir, un premio, que es el nombre que esto tiene, se rinde o no se rinde. Pero digo, estamos a favor de que haya una rendición. El tema es que esto, en el formato en el que ha sido dispuesto, hace imposible que nosotros sigamos en la actividad. Esto obviamente beneficia a los que distribuyen o estrenan otro tipo de cine, ya sea extranjero o nacional, pero siempre muy comercial y siempre estrenado por Disney, Warner, Fox, UIP, las majors, como las llamamos, que ya tienen un porcentaje altísimo en este mercado hiperconcentrado, Pero que bueno, que uno espera, digamos, que en este escenario el Estado sea el que viene más bien a colaborar para que haya más diversidad y menos concentración, y medidas como esta hacen justamente lo contrario. Y entre los clásicos del ajuste neoliberal, no puede faltar el recorte en ciencia y tecnología, intentos y payo permanente para convertirnos en un país que sea de cuarta, que no pueda desarrollar ni siquiera un corta uñas, un alfiler, y siempre dependa de los países del llamado primer mundo. Bueno, de la repatriación de científicos en años pasados al exilio tecnológico de una nación desguazada de esperanzas. Y así, los costos en dólares, la importación de insumos, de medicinas, las investigaciones cajoneadas y un sector que resiste en su hora más oscura antes del amanecer. Quien habla bien de ello es el investigador del CONICET, Pablo Volcato, en Dame Radio, de LET9 AM1150. Transmite desde Santa Fe para todo el país. LT9 AM1150, la radio líder de toda la región. Quien es físico, investigador y docente universitario, integrante del CONICET, Pablo Volcato, que está en comunicación con nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. No se ajustó a la verdad. En los últimos 4 años, en su gestión, los incentivos y el apoyo a la ciencia y a la técnica argentina fue en detrimento sostenido. Cada vez tenemos menos presupuesto para investigar. Esto es una realidad incontrastable. Causó mucho impacto lo que dijo el presidente, porque no tiene ningún asidero con ningún dato objetivo. Así que el análisis es simple, no se ajustó a la verdad. Lo que hace el presidente, entiendo yo, que es decir que en pesos absolutos el presupuesto fue aumentando. Y eso es así, pero si uno lo enmarca en un proceso inflacionario como tenemos en la Argentina, acabamos de enterar que en el mes de septiembre es casi 6% de inflación, la más alta en los últimos 27 años. Y además, en un proceso devaluatorio, cuando empezó su gestión, nosotros comprábamos equipamiento, insumos, drogas y demás para nuestros laboratorios a 10 pesos por dólar, y ahora lo tenemos que comprar a 60. Entonces, si uno hace esa correlación, el aumento en pesos que hubo en el presupuesto, en la realidad significa un decrecimiento de alrededor del 40%. Claro. Tenemos casi la mitad de dinero para investigar que lo que teníamos hace 4 años. El directorio de CONICET, que lo conforman 8 directores, ya el 11 de septiembre le había mandado una carta al presidente advirtiéndole sobre la debilidad presupuestaria en el CONICET mismo. Y ahí, el directorio, digamos, el Estado argentino, porque el directorio CONICET es el Estado, le avisa al presidente esta situación. Y ahí pone los números. Entonces dice que, por ejemplo, un becario recibe del orden de 30.000 pesos y un becario postdoctoral de 36.000. Quiero hacer una pequeña advertencia sobre lo que significa un becario. Un becario es un graduado universitario, ya terminó una carrera universitaria. Cualquiera diría que es un profesional universitario que está dentro de alrededor del 5% de la población de Argentina, que además ha decidido desarrollarse profesionalmente como investigador, y para eso necesita hacer todavía una carrera de posgrado y hacer un doctorado. Entonces se inserta en un grupo de investigación para empezar a desarrollarse profesionalmente bajo la figura que se llama becario. Es una mala palabra, es una palabra mal usada, digamos. Ordenemos los números, el fondo monetario, calculadora en mano, va viendo hasta dónde aprieta en los tiempos que le quedan la amable negociación cambiemista y cómo planea armar un plan asfixia a futuro. Mientras tanto, se siguen sumando columnas a la planilla del Excel diabólico que le toca desnudar al próximo gobierno. Hablando de números, escuchá 7.0. Radio Rebelde AM740, allí se decía esto. Transmite. 7.0. Conducción, Luis de Lía, conducción. con la participación especial de Elizabeth Machado. Nuestro columnista en materia de economía, Horacio Robelli. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. En primer lugar, es obvio que nosotros tenemos un problema de liquidez, pero no de solvencia. O sea, la Argentina tiene una capacidad potencial para, no solamente para pagar las deudas, sino para crecer, que es lo que uno está esperando, digamos. La Argentina, recordemos que es el tercer exportador mundial de soja, el cuarto de maíz, tiene betas, como es el caso de Vaca Muerta, como es el caso del litio. O sea, hay recursos en el mediano plazo, digamos, ni siquiera a largo plazo, en mediano plazo, en 3-4 años la Argentina tiene recursos muy fuertes para pagar. Lo que tiene que hacer es reestructurar la deuda, porque este tipo nos deja, en el que viene, entre capital e intereses, vencen 20.000 millones de dólares. O sea, él hizo el reperfilamiento, paga solamente el 15% de la deuda y después pasa todo el resto al gobierno de Alberto Fernández. O sea, pasa, él paga el 15% los vencimientos hasta fin de año, desde el 28 de agosto, que sacó ese ya triste decreto 596 del 28 de agosto, y todo el resto le tira la pelota al gobierno que viene, y vencen 20.000 entre capital e interés, 20.000 millones de dólares. Si vos tomás el total de las reservas internacionales, el 9 de agosto, o sea, el día anterior a las PASO, que fue el viernes 9 de agosto, las reservas internacionales eran 66.309 millones de dólares. Y al 10 de octubre, ya para tomar dos meses de plazo, las reservas habían descendido a 47.957 millones de dólares, 18.352 millones de dólares. Ahora, bien, de la característica que estamos teniendo en este momento es que se están saliendo por día unos 100 millones de dólares. Quedan 53 días hábiles para llegar al 10 de diciembre. 53 días hábiles para llegar al 10 de diciembre. Van a perder las elecciones, todo eso está descontado. Quedan 53 días. A una salida de 100 millones de dólares son 5.300 millones de dólares. Poné ya a 6.000 y vos tenés 47.000. O sea que reservas internacionales para bancar a ellos, a que sigan al 10 de diciembre, hay. Eso por un lado. Segundo, el segundo problema era que la salida de los depósitos en dólares, o sea, ellos tenían todos teníamos el temor de que los depósitos en dólares, después de las PASO y habiendo perdido el gobierno, se vayan. Se fueron, pero quedaron. O sea, el 9 de agosto había 35.243 millones de dólares y el 10 de octubre solamente 12.978. O sea, se fue prácticamente la mitad, se fueron 12.265 millones de dólares, pero hay 12.978. Se fueron en dos meses. Vos extrapolás y se alcanza para llegar al 10 de diciembre. Ellos, en los números de ellos, a este nivel de sangría, como dice Matías Culfa, al que perjudica es al gobierno que viene. El que llega sin reservas o con reservas mínimas de libre disponibilidad, y el que sea con mermas en los depósitos, que los depósitos en dólares en los bancos son los que quedaron, los que bancan las importaciones, o sea, que tiene problemas para financiar las importaciones y que tiene problemas para tener de libre disponibilidad de reservas, deben quedar 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares a lo sumo, y tener vencimiento por 20.000 millones de dólares, es el gobierno que viene. No es un problema de solvencia. Argentina es un país solvente. Sí es un problema de exigibilidad, un problema de liquidez, y que este gobierno ha agravado por la forma absurda en que se ha manejado. La buena lectura ilumina. ¿Qué tal? Soy Gabriel Russo y los invito a leer La hija de Jaureche. Digamos que es un acierto literario que torna esta novela sensible para los argentinos y promueve el deseo de seguir leyendo para conocer el desenlace. Yo creo que esta novela manifiesta la imaginación al servicio de la historia, o quizás la historia al servicio de la imaginación. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Panorama Federal Caja Negra. Rosario, provincia de Santa Fe. La Universidad de Rosario aprobó el cupo laboral travesti trans, La Casa de Estudios avaló la medida abarcando al personal universitario. La resolución ya aprobada contempla incorporar a un 5% o un mínimo de 3 personas por año para desempeñar tareas en diversas áreas del rectorado o de las unidades académicas. La iniciativa fue presentada por el rector Franco Bartolacci y venía siendo impulsada por distintas organizaciones en busca de ampliar derechos y llevará el nombre de Alejandra González, travesti fallecida en el último año y que se desempeñaba como trabajadora no docente en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario. Mía Vargas, del colectivo trans La Casa de las Locas Rosario, narró en el aire de Una Tarde Perfecta de LT8 AM 830 Rosario cómo se desarrolló la iniciativa. La idea fue básicamente poder replicar lo que ya está reglamentado en la municipalidad del año 2016, que es el cupo laboral en la municipalidad. Esto es prácticamente algo similar, el cupo en la UNR. Igual es algo que fue pensado por nosotras, por las compañeras, que tenemos la problemática de la inserción dentro del mercado laboral formal. Y bueno, con organizaciones estudiantiles como la FEBO, como el Centro Cultural Que Te Pasa, Octubre, que son todas organizaciones que están dentro de las universidades, dentro del sector del peronismo, presentamos este proyecto en marzo de este año. Se presentó en lo que es la sede de gobernación y bueno, y pasó ya las instancias que tenía que pasar y se aprobó. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una semana de acampe de mujeres originarias en el Ministerio del Interior. Demandantes de todo el país llevan adelante la ocupación pacífica frente a esa repartición pública, donde exigen una audiencia con su titular, Rogelio Frigerio, ante la situación de persecución que viven constantemente. En este colectivo confluyen mujeres de las naciones Qom, Mapuche, Miaguaraní, Tapiete, entre otras. Llegaron a Buenos Aires con una agenda con temas urgentes. Denuncian un sistema que las violenta en sus cuerpos, sus vidas y sus territorios por parte de los estados y los privados avalados por los poderes políticos. Solo fueron recibidas por integrantes del Ministerio de Justicia de la Nación. Marilín, de la Nación Mapuche de la provincia de Chubut, dialogó con Radio Monte Castro, emisora online de la Asociación de Comerciantes Industriales y Profesionales de Monte Castro, sobre los motivos del acampe. Acá nos autoconvocamos ya hace 9 días con mujeres de distintas naciones indígenas, en defensa de los territorios y en defensa de la vida. Hoy seguimos esperando información. Ayer estuvimos la hemos recibido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se trató sobre el asesinato de Ismael, la desaparición de Marcelino Laire, la violencia institucional de la discriminación, la violencia y la persecución. Bueno, fueron temas que ya están como siendo resueltos, pero lo que no quieren hablar es el sistema territorio, ¿no? Trelew, provincia de Chubut. Marcha para recordar a las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilara. Las docentes de Comodoro Rivadavia murieron a mediados de septiembre en un vuelco sobre la Ruta 3 al sur de Trelew cuando regresaban de una marcha realizada en Robson. En el siniestro, otras 3 mujeres resultaron con heridas de gravedad. En este contexto se leyó un documento en el que se resaltó que las maestras de Comodoro Rivadavia murieron luchando por sus derechos, por el pago en tiempo y forma del salario docente, por la obra social, por el no desvío de los aportes de la caja jubilatoria y por el arreglo de las escuelas. Leonardo Moreira, del área de comunicación de CTA Chubut, denunció en Somos Viento de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz la crisis política que están atravesando los trabajadores estatales de la provincia de Chubut. Esta es una provincia muy rica, con petróleo, con importación de aluar, turismo, pero lo que hay que dejar es dejar de corromperse por la corrupción y empezar a poner límites en donde tienen que haber más cargos políticos, tiene que haber un recorte total de la planta política y tienen que tributar las grandes empresas. Un impuesto extraordinario de un año para que puedan tributar y podamos salir de esta crisis. La plata está, solamente hay que tener el ánimo político, pero lamentablemente tenemos un gobernador que parece muy amigo, como fue su cuestión selectiva, de las grandes corporaciones, y que nos dice que la solución es la megaminería. La solución no es la megaminería, que sabemos que contamina. La solución es resolver los problemas de la escuela pública, resolver los temas de la salud para poder que toda la comunidad esté en mejores condiciones para salir a través de la producción y de moverse. Todos queremos laburar. Yo no quiero que estar haciendo un homenaje ahora, quiero volver a las aulas. Pero los derechos y la ley se tienen que cumplir. Suelo Patrio. Profesionales de pueblos originarios y diputados nacionales buscan crear el Censo Indígena 2020. El tejido de profesionales indígenas presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de censo indígena y sistemas de información para el buen vivir que aspira a construir un sistema de información basado en la epistemología de los pueblos originarios y adaptado a las comunidades lingüísticas existentes en el país. Ya cuenta con 15 firmas de legisladores y fue redactado con la participación de lingüistas, investigadores, técnicos, comunicadores, docentes y politólogos originarios. Mónica Macha, diputada nacional por el PJ Frente para la Victoria, anunció en Feria Franca de Megafon FM 92.1, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, los alcances de este proyecto. En esta etapa, este proyecto implica básicamente darle visibilidad a los pueblos indígenas, es decir, poder saber cuántos somos, dónde estamos ubicados, de qué trabajamos, cuáles son nuestras condiciones de vida. Tiene también la particularidad que por la cual las propias compañeras y los propios compañeros de las poblaciones indígenas plantean hacer este censo, digamos, ser parte también del diseño como política pública del censo y de las consecuencias que el censo arroje, ¿no? Que eso significa decir, bueno, saber en qué provincia están estas poblaciones, cuáles son las necesidades que hoy presentan, cuáles son las posibles soluciones también, bueno, en lo que implica, o sea, hoy estamos hablando de un primer paso que es tener información. Después con esta información, la idea es poder llevar adelante el diseño de políticas públicas y su ejecución. Córdoba, provincia de Córdoba. Nueva marcha por el derecho a la salud mental. Con la consigna Frente a los muros y el abandono, puentes hacia la comunidad, se realizó la sexta marcha por el derecho a la salud mental, impulsada por el colectivo homónimo que desde hace años lucha por la plena vigencia y aplicación de las leyes nacional y provincial de salud mental. La movilización fue convocada por unas 50 organizaciones de usuarios de salud mental y familiares, como así también organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadores, profesionales y estudiantes, los cuales desde hace 6 años vienen impulsando la movilización que visibiliza y pone a la salud mental en el espacio público de la calle, en la agenda mediática y política. Martín Pacini, de la Colectivo por el Derecho a la Salud Mental de Córdoba, narró en el programa La Feria de Radio Sur FM 90.1 de la ciudad de Córdoba cómo nació el proyecto. A partir del encuentro entre distintas organizaciones, sobre todo organizaciones de usuarios de salud mental, empezó como la necesidad, digamos, de encontrarnos, de visibilizar en el espacio público, en las calles, una demanda que históricamente ha estado invisibilizada, digamos, ¿no? Ha estado oculta detrás de los muros, estuvo segregada y hoy, 6 años después, podemos decir que está como una acción política, como una acción simbólica, pero fuertemente comunicacional, digamos, también, instalada, digamos, en Córdoba, ¿no? Y es una marcha que empezó aquí hace 6 años y en estos años también se ha ido replicando en distintas ciudades del país, en distintas provincias. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Y vuelve nuevamente un caso que ya se está instalando de manera recurrente, es un clásico, ¿no? El caso D'Alessio, temible operario del recontraespionaje, donde no faltan acusaciones cruzadas en la justicia, pruebas incómodas, policías de polimostrador, carpetazos y dudosos periodistas rasgándose las vestiduras en nombre de la vapuleada libertad de prensa. Esta vez, quien analiza los elementos a pedido de la justicia es ni más ni menos que el Archivo Provincial de la Memoria. Los grandes medios de comunicación están preocupadísimos con que se sepa su participación. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Escuchá las dos mitades de Radio Aijuna. Prendete al 94.7. Prendete a la nueva etapa de Aijuna. Invitamos a la charla a Roberto Cipriano, coordinador de la mesa ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Roberto. Mirá, nosotros venimos trabajando desde comienzos de año haciendo un trabajo técnico, pericial en la causa de Alessio, a partir de toda la documentación secuestrada por el juzgado y proveniente de los teléfonos y los ordenadores, las computadoras de Alessio, toda esa documentación que se extrajo, es un cúmulo muy importante, el juzgado nos pidió que hagamos una pericia a los efectos de constatar si podían tratarse de actividades de inteligencia ilegal las que estuviera desarrollando D'Alessio. Uh-huh. En esa clave comenzamos a hacer un análisis de toda esa documentación, que es mucha, digamos, es realmente es un trabajo inmenso, todo este año se ha trabajado un equipo especialmente en eso, y se hemos presentado 4 informes en esa causa, dando cuenta de que efectivamente se trató de una organización de inteligencia paraestatal, donde aparecen vinculados o nombrados, bueno, el juez tendrá que determinar el grado de participación que tuvo o no cada una de estas personas en los delitos que se cometieron, pero aparecen periodistas, funcionarios judiciales. La Comisión por la Memoria es, por excelencia, desde su fundación, un organismo público que se ha dedicado a investigar la inteligencia ilegal en la Argentina. Primero porque desde nuestra fundación, desde el 2001, la Comisión se crea en el año 99, desde el 2001, tenemos la custodia de los archivos de inteligencia de la policía bonaerense, que no son solo de la dictadura, van de la década del 40, preciso en el 56, pero hasta antes, en el 40, hay documentación del organismo anterior a la DIPBA, hasta el año 1998, es decir, hasta la democracia incluso, donde la policía siguió desarrollando el espionaje hasta que se descubrió este archivo. Es decir, durante todos estos 20 años hemos trabajado con este archivo, lo hemos investigado, las lógicas de funcionamiento de la inteligencia, cómo opera, digamos, y cómo se va desarrollando la actividad de inteligencia ilegal. Así que en función de esa expertise, somos el único organismo de la Argentina que custodia y tiene a su cargo un archivo completamente desclasificado de inteligencia en la Argentina, y te digo en toda la región, porque había otro en Guatemala que ahora se lo sacaron a la ONG que la tenía a su cargo, a los funcionarios que estaban allí, y otra vez se lo dan a la policía. Es decir, somos el único organismo que ha desarrollado un trabajo durante 20 años sobre este archivo, y esto es lo que ponemos en juego, y por esta razón después nos convoca. No hay otro organismo que haya investigado un archivo de inteligencia en Argentina. Entonces, lo que hacemos es, en función de esa expertise y de la ley nacional vigente en inteligencia, es analizar si todas esas prácticas que ocurrieron y que se analizan en el expediente, por eso que sea D'Alessio, en contacto con agentes de la AFI o ex-AFI, la trama de relaciones con algunos miembros por judicial o con periodistas, lo que hacemos es analizar si allí existieron actividades de inteligencia. El hambre y el proselitismo son una combinación irresistible para los gobiernos impopulares, esos que son medio derechosos, que nunca van a entender la dignidad del pueblo. ¿De qué se trata eso? Es algo que se les escapa. De las zapatillas de Rucauf en los 90, a promesas de billetes en caso de ganar las elecciones, de estos tiempos el discurso y la estrategia neoliberal no ha cambiado demasiado. Más y más de aquel show de medidas tomadas solo para la foto, la campaña y el corte de cinta en esta crónica anunciada que se daba a conocer en Futurock. Futurock FM, la aldea de irreductibles que resiste hoy y siempre. Hablamos con Carlos Castañeto, ex viceministro de Desarrollo Social, actual diputado nacional. A mí, Juan, me parece que el gobierno desde un principio, transparencia, lo único que logró es transparencia cero. Uh-huh. Porque cuando quiso designar por decreto necesidad de urgencia a 2 miembros de la Corte, ya ahí empezó cero de transparencia. Y después hubo un montón de decretos que violaron cualquier norma constitucional. Y con respecto a lo que vos decías de qué Estado nos van a dejar, no solo el Estado, sino un país destrozado. Porque si vos ves los índices de pobreza, vos ves los índices de inflación que están llegando al 53.5 dado por el Fondo Monetario Internacional, después de muchísimos años, te diría casi 14, 15 años, llevamos dos dígitos de desocupación. Su eslogan de campaña era que la desocupación no era nada, que la inflación, el que no manejaba la inflación era un fracasado, que cuando la pobreza cero era el logro a llegar por este gobierno. Te está demostrando que este gobierno vino a hacer negocios para muy pocos y para muy pocos amigos, porque realmente ha perjudicado a todos los sectores. Y nos deja una situación muy, muy mala, que yo creo que vamos a llegar lamentablemente a un 40% de pobreza, donde cuando uno habla de pobreza y números parece muy frío, pero atrás de cada número hay una familia. Por eso hay que abordarla. Creo que Alberto el otro día, cuando hizo el plan plan Argentina contra el hambre, para una mejor alimentación, por ejemplo, la ley de góndola, bajar los precios de los alimentos, romper el circuito de hambre, exclusión y pobreza, y con dos ejes fundamentales, ¿no?, que es la familia. Nosotros no estamos en contra de los comedores comunitarios y agradecemos infinitamente a la gente que abre sus casas, pero los dos ejes fundamentales de las políticas sociales es el comer en casa y el trabajo. El claro. Trabajo genuino, y eso reconstruir la cadena productiva. Cuando Néstor agarró el gobierno, el 18%, por ejemplo, de las autopartes se hacía en la Argentina. Llegamos al 48%, y hoy estamos en el 28%, el resto se importa. Yo creo que con algunas medidas y con un proyecto que Alberto y Cristina tienen, y que ya pudimos recuperar, no va a ser de un día para otro, va a ser un trabajo fuerte, pero creo que necesitamos de todos los sectores, como lo está haciendo Alberto, unir por primera vez después de casi tres décadas la CGT, unir a todos los gobernadores como vimos hacer en La Pampa, todos los sectores, las reuniones con organizaciones sociales, con la pequeña y mediana empresa. Yo creo que la Argentina tiene todo el potencial para volver a desandar este camino hecho por este gobierno que tanto, tanto mal nos han hecho a todos y todas los que vivimos en esta tierra. Piensa que su verdad es todo y lo que opinen los otros no entra en discusión. Atacando a los demás, todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza, su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Empieza el juego. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive condicionado como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. En su burbuja por la ciudad, volar. su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Su verdad es la única, su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Caja Negra, archivo de radio. La información que se oculta detrás del blindaje, encontrala en Caja Negra. A veces, algunas pocas veces, alguna de las voces del periodismo consigue superar toda grieta y de manera manifiesta. Los que están de uno u otro lado de ella, y los que no también, coinciden y dan cuenta del respeto ganado cuando se trata de esa voz que desde ahora ya solo se escuchará en archivo, pero al mismo tiempo es legado y modelo. Quienes lo leímos y lo escuchamos, disfrutamos mucho de su magnífica labor. Pero quien describió muy bien quién era Marcelo Slotoviajda fue Nacho Levi, de La Garganta Poderosa. En el horno está para bollos. Radio con Voz FM 89,9. Gracias, Sloto. 89,9. 89,9. Radio con Voz. Radio con Voz. 9. Radio con Voz. Él confiaba en las manos de La Poderosa y estamos hoy aquí con Nacho Levi, que es, podríamos decir, el principal referente de la Poderosa. Una de sus cuerdas vocales. Una de sus cuerdas vocales. Nos conocimos en un momento muy difícil personalmente, obviamente que conocíamos su trayectoria, su batalla histórica contra la desigualdad y lo respetábamos desde ese lugar. Pero en un momento de mucha polarización mediática, sucedió el 7 de septiembre de 2013, que asesinaron a mi ahijado, una zona liberada por las fuerzas de seguridad, Zabaleta, se llamaba Kevin. Y en ese momento, esa polarización mediática se volvió un candado espantoso para nosotros, porque por un lado teníamos los medios más ligados a las corporaciones, que sabíamos desde qué lugar iban a presentar lo que había pasado en el barrio, lo que iban a decir, cómo se alimenta, los estigmas y cómo después eso hacia afuera construye lo contrario a lo que intentamos construir en nuestro barrio. Y por otro lado nos costaba también que la televisión pública se hiciera cargo de poner sobre la mesa lo que las fuerzas de seguridad nacionales habían hecho en ese caso. Entonces estábamos reclamando que vinieran al barrio todos y nuestras fuerzas de seguridad se volvieron los medios independientes, Ingrid Beck y otros a los que llamábamos en medio de operativos totalmente irregulares, en medio de la desesperación. Y en ese escenario, el Loto y Tenenbaum estaban haciendo palabras más, palabras menos en TN, no lo conocíamos más cerca que eso. Y de pronto me doy vuelta en la Plaza Kevin y miro por el pasillo de mi casa, que es la tira 6, y venía caminando el chabón, solo, venía caminando. ¿El Loto? Por el pasillo. No nos había llamado a nosotros para que alguien lo fuera a buscar, un punto de encuentro. Muchas veces pasa eso, la gente que no conoce el barrio, que lo conoce por televisión, tiene un montón de preconceptos. Llegó caminando ahí y dudando también de los preconceptos que él podía tener de nosotros, porque en ese momento, qué sé yo, eras una cosa o eras otra cosa y no había mucho margen para matices. Y él vino al barrio a conocernos, estuvo en una asamblea, entendió cómo se tomaban las decisiones, no se fue nunca más, no se va nunca más. El 7 de septiembre de este año, hace nada más que un mes, cuando bastaba mirar la pantalla de televisión sin volumen para darse cuenta cómo la estaba pasando Marcelo, sacamos la foto que acompaña el texto que publicamos, porque estaba en la Plaza Kevin, de vuelta. Y no fue los 7 de septiembre, fue muchas veces. Venía a mi casa a tomar mate, a hablar de cómo lo que nos estaba pasando con los medios grandes, con los medios populares, en el barrio, y nos fuimos haciendo amigos, y se fue haciendo amigo de un montón de pibas y pibes del barrio. Digo, nosotros podemos escribir palabras más lindas, más feas, siempre van a ser pocas, pero ojalá pudieran ver las páginas, las frases sueltas en los Facebook personales de un montón de pibas, de pibes de los barrios, que lo conocieron directamente así, lo conocieron sin saber nada de lo anterior, lo conocieron sin conocer a la figura pública, lo conocieron así. Y de ahí en adelante surgió un vínculo que se fue atravesando periodísticamente en sus programas porque nos invitaba, pero fundamentalmente un vínculo muy muy muy muy soterrado por decisión suya. Él nunca nos puso una condición para salir al aire, ni cuando nos brindó un segmento de su programa, ni cuando nos llegó como invitados en la radio o en la televisión. Pero sí hay una cosa que me repitió un montón de veces antes de que se prendiera una luz roja de la cámara o del estudio, que era: por favor no digas que estuve en el barrio, por favor no me empieces a agradecer, por favor no me tiren flores. Entonces cuando escuchamos ayer que él no quería flores, lo primero que pensamos fue eso: mira, este chabón no necesita flores para morir porque no necesitaba flores para vivir. Te ponía esa condición, pero poniéndote esa condición, que ayer decidimos desobedecer, sí, por completo, y que ahora estamos también de algún modo desobedeciendo, sí, no nos importa. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Y bien, amigas, amigues, hasta aquí llegamos con la edición número 190 de Caja Negra. Les recordamos, invitamos a que comenten, nos contesten, también se quejen, ¿por qué no? Por supuesto, estamos para ello en cajanegra.org, también a través de nuestro Facebook. Escriban, no se olviden, y pueden ganarse un libro de Editorial Sicus. Hasta aquí llegamos, nos reencontramos nuevamente dentro de 7 días, después de las elecciones. Chao, chao, chao. Vivo en un edificio a 2 cuadras de la facultad, donde guardo los vicios. En la entrada hay seguridad, pero siempre hay vecinas incapaces para distinguir la música del ruido, pero nunca van a conseguir cambiarme, baby. Cambiarme, baby. Te digo, viva la rivalidad. Cuidan de Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Mayra Torres, Julián Belistri, Julia Caimen, Ariel García. La noche del silencio cayó negra sobre la ciudad. Algunos tenían miedo o rajaban al otro lugar. Yo sé que se imaginan cuando hablo de la cruz del sur. No es un lugar del cielo, es la estrella donde brillas tú. Cambiame, baby. Cambiame, baby. Te digo, viva la rivalidad. Siga la rivalidad. La rivalidad. Vamos a la rivalidad. ¿Dónde está el cenicero? Por la estación de la radio.